Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Estamos aquí otro martes más desde los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 os habla de noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental y desde los campamentos de refugiados saharaui en Argelia, en el desierto argelino, y también del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en España, y más y más y más cosas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos este martes más y por habernos apoyado en todas las acciones que hemos hecho en estos días. El martes pasado éramos cientos de personas en el puente de Triana desplegando la bandera enorme saharaui ahí bajo la lluvia, con mucho frío, pero eran muchísimas personas. Este martes habrá otra manifestación en el puente de San Telmo. El viernes pasado estábamos en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de la Cartuja. Éramos ahí también muchísimas personas a celebrar la inauguración de Marjaba. En fin, como veis, no paramos hasta que se libere el Sahara. Hola a Blacky, que está ahí en la mesa de mezcla siempre presente, y aquí a mi lado está también un amigo del pueblo saharaui, un artista argelino, Walid Aidu. Hola, Walid. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Vale, muchas gracias por venir. Nuestro amigo Walid ha venido a Sevilla para la exposición Marjaba. Ya durante este programa os hablaremos de todo lo que ha salido en esta jornada maravillosa. Ha sido intensísima, hemos hecho muchísimas actividades, aparte de la Jaima, que no han podido aguantar la intemperie. Ahora se han caído y tendremos que volver a levantarla, pero hemos hecho la exposición, hemos hecho el segundo encuentro Tuiza en Sevilla, el seminario sobre arte y derechos humanos. Hemos tenido el placer de tener aquí con nosotros activistas españoles que han estado en el Sahara ocupado, Antonio Velázquez, el mexicano, y Isabel Terraza, de los cuales habíamos escuchado algunos audios en los programas anteriores. Ha estado aquí con nosotros también Abdeslam Omar, el presidente de AFAPREDESA, y otros activistas de los territorios ocupados. Y como siempre, escucharemos música saharaui de los campamentos y del desierto. Vamos a escuchar un poquito, antes de empezar con la noticia, vamos a escuchar un poquito de música Howl tradicional saharaui, Sadum el Bush. Pero antes vamos a escuchar Piliji y Moakara con Más Minas No. Sahara yo me voy, vestida de polisaria. Mi guitarra es mi fusil y las letras son las balas. Más minas no, más minas no, más minas no, minas no. Demasiadas minas, has quitado las costas, millones de heridos lleva la memoria. Gobierno invasor que tiraniza, que aún colocas minas clandestinas. Cuánta sangre derramada, cuánta muerte silenciada. Quiero romper el muro con mi esfuerzo, expandir por el mundo vuestro desierto, coronaros de gloria y esperanza. Yo me siento bolisaria. Miles de extranjeros se manifestaban en el muro de la vergüenza y otra mina explotaba. Más minas son, que cambie el punto de mira, que no se silencien las muertes, que se curen las heridas, que acabe la ocupación de esta tierra tan querida. Y hermano saharaui, tu bandera es mi guía. Romperé con mi guitarra el muro y la alambrada y cantaré por el mundo hasta que las minas estén desactivadas. Más minas no, que cambie el punto de mira, que no se silencien las muertes, que se curen las heridas, que acabe la ocupación de esta tierra tan querida. Y hermano saharaui, tu bandera es mi guía. Hola de nuevo desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Aquí en el micrófono está Mónica y ahora vamos a conocer las noticias, las últimas noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y como fondo tendremos siempre música de los campamentos Sadum el Bush con su música Hall. Vamos a empezar con las noticias que no son para nada bonitas ni positivas. Vienen desde El Mundo, uno de los pocos periódicos que con el país está ahí en los territorios ocupados por Marruecos y que ya nos puede dar informaciones que filtradas por lo menos y no totalmente censurada como las informaciones, la noticia que viene desde los medios marroquíes. Pero voy empezando con la noticia. Varios heridos en peleas entre jóvenes por el conflicto del Sahara. Esa noticia es del Mundo de ayer. La tensión en el Sáhara Occidental va en aumento y se va extendiendo. De hecho, el conflicto se ha trasladado a Asmara, donde se han producido enfrentamientos en centros educativos y hay 21 niños heridos en el hospital, según fuentes locales. Anoche se produjo una manifestación de estudiantes de apoyo a la resolución del Parlamento Europeo, que condenaba el uso de la violencia durante el asalto al campamento de Deir ez-Zik y pedía una investigación independiente de la ONU en el Sáhara. Pero en El Aaiún, la capital de la antigua colonia española, tampoco reina la calma. La policía marroquí también ha entrado en el Instituto Mohamed VI debido a los enfrentamientos entre los estudiantes marroquíes que querían hacer una protesta antiespañola como en Casablanca y los saharauis. Vamos con la segunda noticia. Marruecos expulsa de El Aaiún a la enviada especial de El Mundo. Noticia también de ayer y esta nos viene desde Europa Press. El gobierno marroquí ha expulsado de El Aaiún a la enviada especial del Mundo, Ana Romero, que se dirige al aeropuerto para tomar un avión previsiblemente con destino a Casablanca, según han informado a Europa Press fuentes de este diario. La periodista viajó al Sáhara Occidental después que el gobierno marroquí permitiera la entrada en la zona de dos periodistas españoles, uno del Mundo y otro del País, días después del desmantelamiento del campamento de Deir ez-Zik. En el documento de expulsión que ha sido leído la periodista pero no le ha sido entregado, las autoridades marroquíes alegan que su estancia en la zona representa una amenaza grave para el orden público y que la expulsan para salvaguardar su seguridad. no hacemos comentario de esta noticia de verdad, porque podemos imaginar la falacia, toda la falacia de la democracia marroquí, pero seguimos con última noticia, minuto a minuto desde los territorios ocupados. Podéis encontrarla en el blog territoriosocupados.minutoaminuto.blogspot.com. Lo repito, territoriosocupados.minutoaminuto, todo seguido, .blogspot.com. En esta página, amigos del pueblo saharaui, casi todas las horas ponen actualizaciones y últimas informaciones que vienen desde los territorios ocupados, desde periodistas independientes y saharauis civiles, saharauis que a través de sus móviles pueden darnos informaciones, que las informaciones de los territorios ocupados puedan llegar también aquí, la podamos difundir. Voy leyendo algunos titulares. Marruecos también agrede en Dakhla. Esta noticia es de esta mañana, de martes 30 de noviembre, y nos la da Salka Embarek. Esta mañana, un grupo de ciudadanos saharauis en situación de desempleo organizaron una sentada pacífica frente a la sede del gobierno provincial colonial para exigir trabajo y mejoras sociales. Las riquezas de sus recursos naturales están siendo explotadas ilegalmente por Marruecos, sobre todo los caladeros de pesca en la zona de Dakhla, y ni los puestos de trabajo que generan ni los beneficios de esa explotación favorecen a la población saharaui. La respuesta del gobierno provincial fue el desalojo a la fuerza a través de la policía, comandados por el asesino Aris Arbi, comisario jefe. Los saharauis en paro fueron atacados con porras y patadas. Entre los heridos se encuentran Almun Mohamed Abdelahi, Embarek Murad y bueno, otros cuantos heridos, que a ver si nuestro amigo argelino puede leer los nombres en árabe, sí, con su pronunciación mejor que la mía. Almun Mohamed Abdelahi, Embarek Murad, Laid Al-Amada, Saïd Maïsa, Nana Shuna, Bukhari Abdelhadi, Bakri Zraywi, Ali Mayara, Salami Mayara, Alali Sheikh Hamia. Muchas gracias, Walid. Vamos con otras noticias de otras agresiones de colonos marroquíes contra estudiantes saharaui Esmara. Y esta es la misma información que también nos viene de, que acabo de leer, que nos viene del Mundo, y hay otros heridos, muchísimos, una treintena de heridos. Toda la lista la puede encontrar en la página Territorios Ocupados Minuto a Minuto. Os voy a decir que está la concejala del Ayuntamiento de Esmara, Fatma Al-Adli, es una de las heridas. Están también padres y madres de alumnos de la escuela. En fin, es una masacre. Está también hasta un profesor del centro, Abdelahi Shishawi, un profesor del centro. En fin, es una masacre completamente permitida y que está ejerciendo el gobierno marroquí sobre la población civil saharaui ya en todas las ciudades, en el Ayun, Esmara, en Dakhla, en Bishtur, y nosotros no nos callaremos y seguiremos difundiendo cualquier información y manifestando para que esta barbarie termine, para que algún gobierno pueda tomar responsabilidad y enfrentarse a este asalto, esta ilegalidad de Marruecos. Voy a leer la última noticia que nos viene desde el Ayun, la ciudad ocupada del Ayun, con fecha de ayer. Varias escuelas de la ciudad del Ayun fueron escenario de un enfrentamiento entre estudiantes saharaui y estudiantes marroquíes. Por la mañana el Instituto Mohamed V y por la tarde la escuela secundaria Temía. Todo comenzó a raíz de una agresión premeditada por parte de los estudiantes marroquíes que ya estaban preparados con palos. La dirección de los centros escolares, al igual que la policía, presencia estos actos violentos, permitiendo con su pasividad las agresiones a los estudiantes saharauis. Varios jóvenes han sido detenidos y 13 heridos, según las primeras informaciones procedentes de El Ayun. Ha habido también agresión en Dakhla. Una decena de saharaui han sido heridos a raíz de una sentada pacífica. Bueno, todas estas informaciones nos vienen desde activistas saharaui de derechos humanos que apeligran su vida y ponen en riesgo su vida en cada momento que nos transmiten estas informaciones. Los agradecemos muchísimo y también agradecemos todo el trabajo que los compañeros de la página Territorios Ocupados Minuto a Minuto .blogspot.com nos pueden dar. Y ahora vamos a escuchar unas declaraciones que pudimos tomar durante Marjaba, durante la inauguración de la exposición que hicimos el viernes pasado en La Cartuja. Habla el Mami, que es un activista saharaui de derechos humanos que ha vivido en su carne la tortura y las agresiones marroquíes. Estaba aquí con nosotros el viernes y ahora Blacky, no, lo podemos escucharlo, Blacky. El Mami Amar Salem, que es el presidente del Comité contra la Tortura de Darfur. Muchísimas gracias. Estoy presidente del Comité contra la Tortura de Dakhla y también vicepresidente del colectivo saharaui de defensores de derechos humanos, el que presidenta Aminatou Haidar. Bueno, quiero hablar un poco sobre la situación actual en la AIUM, territorio ocupado. Y la AIUM todavía está bajo un embargo policial militar hasta ahora. Que los saharauis no tienen derecho para circular, solo los colonos marroquíes. Los saharauis que tienen miedo de salir de sus casas. Y también tienen miedo que porque los marroquíes, las autoridades marroquíes todavía siguen la política de entrar en las casas de los saharauis y detener la gente. Y hace dos días que fue capturado también más de cinco personas en un banco. Filtraron desde los marroquíes un banco y cogen, pregunta que es saharaui marroquí, sí, detener los saharauis. Desde el día 8 hasta ahora hay más de 1000 detenidos, pero que hay algunos liberaron por un día de tortura, otros por dos días, otros por tres días. Y ahora en el cárcel hay más, los marroquíes conocen 123 personas o algo así, pero la lista que tenemos, que Marruecos tiene detenido más de 200 personas hasta ahora. Bueno, hay también centenares de desaparecidos, que no saben dónde estás hasta ahora. Sus familiares preguntan los liberados, por ejemplo como Ahmed Jiddu, que fue liberado hace seis días y bueno, fue en su casa, que muchas familias preguntan sobre sus hijos, dónde estás, que estás en casa con él, pero no, esto no tienen ni idea, porque hay varios cárceles. El cárcel público conocido como el cárcel negra, ahora hay 111 presos saharauis en el cárcel negra, pero hay también otros cárceles secretas como el cuartel de gendarmería, el cuartel militar La Sheisha y en la comisaría de La AIUM. Somos, como activistas de derechos humanos, somos preocupados por la situación de los desaparecidos y porque últimamente en Marruecos habla sobre que hay varios saharauis saltan al muro, al campamento de refugiados saharaui, pero esta es una manera para ocultar la realidad que posible que son muertos. Y hasta ahora que tenemos con nombre, apellido, cuatro son muertos, pero imagino que tenemos otros nombres, pero necesitamos para confirmar la muerte. Los saharauis ahora que bueno, viven, la AIUM está bajo de alerta de detención, también toque de queda, todavía los medios e informaciones no tienen derecho a bajar a la AIUM. solo El Mundo, los dos periódicos españoles como El Mundo y El País, pero la última noticia que viene desde el territorio ocupado, que cada periodista detrás de él, dos coches y cinco agentes secretos. Es un mensaje, un aviso a los saharauis que quieren entrevistar con ellos, y cuando vuelven los periodistas amenazan los saharauis. Y encontramos como activista de derechos humanos, encontramos un problema muy grave, porque la gente que salen desde el cárcel no pueden mandar testimonio por el miedo. Que el primer pregunta que tú no puedes protegerme, que cuando sale mi entrevista, por ejemplo, en medios de informaciones internacionales o en ONG pro derechos humanos, que posible también, porque eso, imagino que hay varias personas que pasan 10 días bajo tortura diariamente, y como mi compañero que pasa 5 días bajo tortura, 5 días, 24 horas, era, y cada día que fue entrevista de uno bajo tortura con uno de los servicios secretos marroquí, veces el DSTI como servicio de inteligencia, después servicio de inteligencia de gendarmería, servicio de inteligencia de la policía, así. Y en Layún ahora hay el más peligroso, que es los colonos marroquíes, que ahora que tenemos imágenes de colonos marroquíes atacan las casas de los civiles saharauis, y también imágenes de colonos marroquíes apoyando las autoridades y las fuerzas marroquíes para golpear los saharauis, para torturar los saharauis, algo así. Hay varios servicios ahora en Layún, y tenemos también información que está en camino también más fuerzas policial, especialmente de las fuerzas exteriores, y hay, bueno, yo quiero lanzar un llamamiento, porque este embargo de medios de comunicación, eso como condena de muerte a los saharauis en territorio ocupado, y también Marruecos pagan la luz en territorio ocupado, y esto que los primeros días 8, 9, 10, 11, 14, 12, esto fue sin testigos, limpiar el masacre, las zonas como el campamento, tal, limpiar y llevar camiones de arena para limpiar todas las zonas, que posible que hay testigos que dicen hay cadáveres en estas zonas, pero los marroquíes limpiar todo y trasladar los cadáveres desde el hospital civil al hospital militar, donde no puede entrar la prensa, como el motivo que es una zona militar. Y bueno, este momento los ciudadanos saharauis que necesitan un apoyo del medio de comunicación, también el apoyo de la solidaridad, y quiero más las comunidades internacionales para dar presión para abrir el territorio ocupado a los medios, comunicaciones, a los observadores de derechos humanos, a las ONGs de pro derechos humanos. Y bueno, para también no olvidar que la UNO hay una comisión de Naciones Unidas en Layún, en territorio ocupado, el MINURSO, y queremos también a la comunidad internacional para aceptar observadores de derechos humanos en las funciones del MINURSO, porque... Muchísimas gracias al Mami. Esas eran sus palabras del viernes pasado. Como hemos podido escuchar, pues habla de las torturas de los colonos marroquíes y del ejército marroquí a la población civil saharaui, y pide, exactamente como todos nosotros que desde fuera de los territorios ocupados somos amplificadores de la voz del pueblo saharaui, pide a Naciones Naciones Unidas, la MINURSO, que cumpla su misión. Y bueno, yo me permito decir también que haga su trabajo, que desde hace 19 años que tiene que hacer, y la verdad que se gasta mucho dinero en muchas cosas, pero no en lo que tienen que hacer, o sea, velar sobre los derechos humanos de la población civil saharaui y sobre todo concretizar el referéndum en el Sáhara Occidental. Recordamos que MINURSO es la Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Se instituyó en 1991 cuando fue dado el alto al fuego entre Marruecos y el Polisario, el Frente Polisario, que estaba a punto de ganar la guerra contra Marruecos. Pero como Marruecos tiene muchos países poderosos, muy poderosos dentro de Naciones Unidas como Estados Unidos y Francia, y todo el mundo lo sabemos, pues entonces gracias a esos amigos poderosos Marruecos ha podido hacer ceder las Naciones Unidas a tal punto que se dio el alto al fuego y el Polisario aceptó este alto al fuego, el fin de la guerra, porque el segundo paso de Naciones Unidas tenía que ser la institución de la MINURSO y la concretización del referéndum, el hecho de que se hiciera el referéndum en el Sahara Occidental. Después de 19 años, el pueblo saharaui sigue esperando este referéndum, está a un nivel máximo de frustración, y después de estas últimas oleadas intensas de agresión de Marruecos, la violencia se está desatando por todas partes. Nadie de nosotros naturalmente quiere que se llegue a una guerra, a un conflicto armado, pero la comunidad internacional, Naciones Unidas, España misma, que tiene la responsabilidad histórica y política todavía hacia el Sáhara Occidental, pues nadie parece escuchar nada, hacen oídos sordos todo hasta que haya algún muerto más saharaui, y nosotros no lo queremos, desde luego. Vamos a terminar la página de la noticia con un titular que os voy a dar de Europa Press sobre una propuesta de una diputada del PSOE que propone suspender visados entre Marruecos y la Unión Europea. Y recuerda que no todos los saharauis siguen el Polisario y aboga por facilitar el entendimiento entre Argelia y el Reino Alawi. La diputada del PSOE, Fátima Burto, coordinadora del Intergrupo del Congreso sobre el Sáhara, es partidaria de suspender los visados entre Marruecos y la Unión Europea y considera que España no debería contribuir a que los distintos grupos saharauis se enfrenten entre sí, sino a facilitar el entendimiento entre Marruecos y Argelia sobre el Sáhara. También aboga porque nuestro país una esfuerzos con Francia para que las políticas de vecindad con el sur no queden relegadas en favor de las que Europa quiere impulsar con los países del este. A Burto, quien fue desautorizada por el Grupo Socialista tras anunciar un texto conjunto de todos los grupos del Congreso que finalmente no salió adelante sobre el desalojo del campamento saharaui cercano a El Aaiún, hace esta propuesta en un artículo publicado en su página personal de Internet, recogido por Europa Press. La diputada se pregunta que si estaba barajando suspender los visados entre Rusia y la Unión Europea, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con Marruecos? Es más, subraya que los riesgos de importar terroristas desde África no son mayores que los que comportan la mafia del este, y que ni siquiera los flujos migratorios que vienen del sur comportan más problemas. Según palabras suyas, son más extraños a los europeos los bellos caracteres de la escritura árabe que los caracteres cirílicos. Europa tiene sus raíces en África también, y durante demasiado tiempo solo nos hemos acordado de sus materias primas, apunta Aburto, antes de advertir del riesgo de persistir en guerras interpuestas que destrozan a gente inocente y denunciar prejuicios racistas que impiden un acercamiento emocional sincero a nuestro vecino del sur. Esta información puede encontrar en la página de Europa Press de hoy. Y ahora vamos a escuchar más música saharaui, música del desierto, Marian Hassan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hola de nuevo desde Sahara Jorra a Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 os habla del pueblo saharaui. Hemos escuchado en esta primera media hora noticias de los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias también desde aquí, España, y ahora ya como son las 2 menos 20, pues vamos a hablar, vamos a cambiar de página y vamos a hablar de arte y de proyectos que hemos hecho. Como antes os comentaba, aquí a mi lado está un amigo del pueblo saharaui, amigo nuestro, amigo también de todos los saharauis, un artista argelino, Walid Aidu. Bonsoir tout le monde. Hola a todo el mundo. El como prefe, bueno, pre, pre, pre, presumo que va a hablar francés y no árabe porque no sé cuántos árabe parlante habrá ahora mismo escuchándonos todos nosotros. Él hablará francés. Vamos, le voy a hacer algunas preguntas y yo de buena italiana intentaré traducir al español lo que Wally nos dice. Je te voy a presentar, voy a presentarte ahora un poco todo el proyecto que habéis hecho en Artifariti, lo voy a decir a todos los oyentes y a todas las oyentes, y a luego tú coges el micrófono y vas hablando. Okay. ¿Vale? Merci. Bueno, Wally Dedou es miembro de un grupo de artistas argelinos que desde hace 3 años ha participado a Artifariti. El grupo se llama Le Box 24, 24, que está situado en Argel. Y desde el 2008 participa a los encuentros de arte en los territorios liberados de Artifariti y ahora está aquí con nosotros, está aquí en Sevilla porque ha venido a presentar en Marjaba, en la inauguración de Marjaba, el campamento de arte por el Sahara, del viernes pasado ha presentado la obra artística que Le Box ha hecho en Artifariti, la edición de este año en Artifariti. Donc, merci. Au début, je tiens à remercier l'association d'amistad con el pueblo saharaui de Séville pour l'invitation et aussi pour de nous avoir permis de présenter un travail qui a été un travail artistique qui s'intitule Trace. C'est une performance qui regroupe plusieurs disciplines artistiques. Cette performance a été présentée à Artifariti l'édition 2010 de cette année avec un groupe algérien de 12 artistes. Sí. Voy traduciendo. Bueno, Walid está muy agradecido, agradece a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla por haberle invitado aquí a Marjaba y ha recordado que el 26 de noviembre ha presentado un vídeo sobre la performance Trace, que se titula Trazas, una performance que han presentado los 12 artistas argelino durante esta edición de Artifariti. Es una performance que abraza muchos campos artísticos porque es una action painting performance, sí. No es simplemente teatro o arte, sino también con vídeo y pintura. Y ahora sí. Cuéntanos más cosas. Sí, cette performance Trace parle surtout des mouvements de libération à travers l'histoire, et aussi on a rendu un hommage aux artistes qui ont servi les causes de libération et les droits de l'homme. Vale, esta performance quiere dar un homenaje a los artistas que han servido la causa de la independencia y de la liberación, y es una obra artística que habla de eso, habla del movimiento de independencia. Voilà. Aussi cette performance si on veut ce spectacle plutôt qui regroupe ces différentes formes artistiques. Nous avons pour but et notre but était de servir le peuple sahraoui et lui présenter des nouvelles expressions artistiques, et aussi c'est pour faciliter la communication de la cause sahraoui. Cette vidéo a été projetée ici à Séville, à Marjaba, pour l'événement Marjaba. Et on compte refaire cette performance, faire une tournée en Algérie et pourquoi pas à l'extérieur de l'Algérie pour communiquer la cause sahraoui plus. Muy bien. Este vídeo ha sido presentado el 26 en Marjaba y es un medio de difusión de la causa saharaui, del conflicto saharaui. Y por qué no, habiendo empezado aquí en Sevilla, empezar a difundir este vídeo, la proyección de estos vídeos también en la misma Argelia y también fuera de Argelia, claro. Y este vídeo, os comento que podremos también verlo en internet, o sea, en el momento en que estará subido en internet también lo difundiremos desde estos micrófonos y desde la página web de la asociación. Y ya veo un demanda, Walid. Sí, sí. ¿Cómo comencé la participación del grupo d'Algérie Anarti Fariti? Lo voy a traducir con mi francés macarrónico, que le he preguntado cómo ha empezado la conexión, la participación del grupo de artistas argelino en Arti Fariti. Recuerdo, para quien no lo sepa, que Argelia es el país que ha amparado, ha refugiado a la población civil saharaui que ha sido exiliada después del 75. Entonces ya los lazos históricos y humanos y políticos entre la población saharaui y Argelia los conocemos. Pero desde el punto de vista artístico es muy interesante que Argelia abogue y apoye también al Sahara, a los saharauis también desde ese sentido. Entonces cuéntanos tu experiencia durante estos 3 años de Arti Fariti. Sí. Notre première participation à Arti Fariti était en 2008. En tant qu'Algérien, nous avons participé avec un groupe de 8 personnes. C'était le premier contact a été avec le ministère de la Culture algérienne. Je tiens à remercier aussi pour son aide très importante. Voilà, on a commencé en 2008, on a présenté des travaux individuels, c'était en 2008. Et voilà, la volonté de revenir dans l'édition de 2009 et 2010 a été soutenue par plusieurs artistes et surtout par une envie politique et algérienne qui se manifeste par l'envie du ministère de la Culture de servir cette cause. Et aussi, nous avons remarqué l'effort impressionnant de l'équipe de Arti Fariti qui fait beaucoup de choses, que ce soit ici à Séville ou surtout au Sahara, au campement. C'est un travail vraiment très très très très intéressant et un travail humain. C'est ce qui nous a encouragé à s'investir et à donner encore plus d'énergie pour servir la cause sahraoui avec les moyens qu'on a. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voy a traducir todo esto y bueno, ha empezado diciendo que la primera participación del grupo de artistas argelinos, en el principio eran 8 artistas argelinos que llegaron a Arti Fariti en el 2008, gracias también al Ministerio de Cultura argelino, al cual le da la gracia, Walid, que ha propuesto a algunos artistas argelinos participar en Arti Fariti. Entonces, a partir de este primer contacto, de esta primera edición de Arti Fariti, en los años siguientes, en 2009, 2010, desde los mismos artistas ya ha llegado la voluntad de participar en otra y en otra edición de Arti Fariti. Se ha añadido también otros artistas y durante estos 3 años han hecho desde obras individuales hasta este año una obra colectiva. Walid también ha remarcado el esfuerzo de los saharaui mismo durante esos encuentros, porque recordamos que la envergadura del trabajo de Arti Fariti reality, de difundir la causa saharaui en todo el mundo, es algo muy, es algo que hacen tremendamente bien, y también todo el equipo de producción y toda la gente que trabaja durante esos encuentros, la capacidad de cumplir con todo durante esas dos semanas, con los encuentros, y luego también a posteriori seguir difundiendo las obras, el trabajo de los artistas y ¿qué más? ¿Qué más había? aussi la richesse de Artifarity. Moi, j'ai fait Artifarity trois fois. J'ai eu l'occasion de participer trois années consécutives. On remarque cette évolution, cette richesse. Il y a aussi, le plus important, c'était aussi la qualité du travail et aussi tout ce qui entoure l'ambiance pendant ces 15 jours. C'est des débats autour de l'art, débats autour de la société sahraoui, c'est des réflexions, les artistes contribuent et réfléchissent comment servir cette cause sahraoui et comment intégrer et faciliter l'intégration aussi des artistes sahraouis avec les artistes algériens, les artistes espagnols, les artistes italiens, français, de tout le monde. Perfecto. Ha añadido también que una de las riquezas más grandes de Artifarity es no solo el arte sino y las obras de arte en sí, sino la conexión el hecho de que haya una interconexión entre arte y reflexión también, reflexión política, reflexión humana alrededor y sobre la causa saharaui. Por ejemplo, los momentos bastante, bastante largos, intensos de charlas, de mesas redondas, del seminario Twiza también, que hicimos el primer seminario durante Artifarity Twiza, que es una palabra hassanía que quiere decir hacer las cosas en conjunto, y entonces la riqueza también de Artifarity es precisamente esto, es la mezcolanza, el poder hacer una obra única. Sí. Que mezcle arte, derechos humanos, reflexión política y acción. C'est vrai parce que Artifarity, c'est un regroupement de différents artistes, chacun sa nationalité, chacun sa sensibilité, mais le but, c'est un seul but, c'est de servir mieux la cause sahraoui. Exactamente, es porque Artifarity son unos encuentros internacionales que reúnen a artistas de todo el mundo, artistas saharauis, artistas argelinos, españoles y de muchísimos otros países del mundo, pero el objetivo es uno solo, es servir la causa saharaui, servir la causa saharaui todos juntos. Y bueno, nosotros somos muy agradecidos a Argelia y la contribución Artifarity de todos vosotros artistas argelinos. Vamos a recordar los nombres de todos nuestros amigos. Lo dices tú porque lo dices mejor. Yo luego los saludo. Sí, yo te los 12. Je tiens à remercier bon, c'est notre groupe d'artistes qui est formé de plusieurs artistes de différentes spécialités. Il y a l'artiste Atof Berjem, artiste peintre. Il y a Sidali Mebarak, artiste graphiste aussi, c'est un designer. Il y a Hicham Belhamiti, sculpteur. Mourad Karinah, qui est designer graphiste. Samir Abchich, qui est photographe. Sofiane Zougar, qui est céramiste, diplômée de l'École des Beaux-Arts. Il y a Nabila Kalash, qui est designer aussi. Il y a Sofiane. Il y a Oussama Tabti, qui est graphiste et qui est encore étudiant à l'école. Adila Hamina, architecte d'intérieur, designer, qui poursuit ses études à l'école. Il y a aussi Mohamed Yassef qui est graphiste et poursuit ses études à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Il y a Jamal Agagnia qui prépare son magistère et qui a participé avec nous malgré plusieurs contraintes dues à son mémoire de fin d'études. Il y a aussi les années passées. Il y a aussi on tient à remercier Karim Sergoua qui a participé à la première édition de Artifarity et c'est qui est resté à la disposition de Artifarity Alger pendant ces trois dernières années en tant que coordinateur. Perfect. Merci Karim. Merci Karim, shukran jazila Karim, que es ha participado a la primera edición de Artifarity, ha estado también aquí en Sevilla el año pasado y es uno de prácticamente el pilar de todo el grupo de artistas argelinos que han participado en Artifarity. Merci beaucoup Walid. Merci a vous, merci. Gracias por habernos contado tu experiencia y haber estado aquí con nosotros en Sahara Jorra, Sahara Libre. Merci, Sahara Jorra. Y ahora vamos a escuchar otra canción de Mariem Hassan, una canción siempre del desierto. Es una canción que nos recuerda todas las ediciones, todos los viajes que hemos hecho en el Sahara, en los campamentos. Y María Hassan, a ver si es posible que venga aquí en Sevilla, porque aquí por Sevilla hemos tenido a su antiguo guitarrista Malik, que es un artista senegalés que ha estado aquí en Sevilla el jueves pasado y sigue tocando de vez en cuando con Marien Hassan, y a ver si podemos escuchar una canción si tenemos tiempo, o si no vamos directamente con venga, Marien Hassan. Desde los 98.4 FM estamos aquí los últimos minutos de este programa de Sahara Jorra, Sahara Libre. Os recuerdo que hoy, esta tarde, a las 7 de la tarde, vamos a tener la segunda concentración en apoyo al pueblo saharaui condenando la barbarie y la masacre marroquí. Estaremos a las 7 de la tarde esperando sin lluvia, pero aunque llueva, estaremos bajo lluvia con nuestro nuestro paraguas es nuestra bandera, y nuestra bandera con Sahara Jorra, Sahara Libre, y nuestra bandera de 20 metros, exactamente la misma que desplegamos el martes pasado en el puente de Triana. Este martes, hoy, esta tarde, estaremos en el puente de San Telmo. El puente de San Telmo es el que llega a Plaza de Cuba a las 7 de la tarde. Estaremos ahí, todo el mundo gritando Sahara Libre, desplegando por segunda vez la bandera enorme saharaui con crespón negro. El crespón negro es un símbolo de luto. Es una acción que hemos propuesto a todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla. También muchos ayuntamientos nos han contestado, también muchas personas nos están apoyando al pueblo saharaui y tienen sus banderas en su balcón. Yo también voy a poner la mía mi balcón, no porque no lo tengo, pero en la ventana, ahí está, y invito a todo el mundo que aquí en Sevilla y también si nos está escuchando desde la página web radiopolis.org que pongáis vuestra bandera saharaui en vuestro balcón hasta que tengamos un Sahara Libre. Entonces os recuerdo, esta tarde a las 7 de la tarde en el puente de San Telmo, concentración por un Sahara Libre, y esta semana también este sábado de 11 a 2 estaremos en el CAC siguiendo nuestras actividades, nuestras acciones artísticas dentro de la exposición Marjaba, Campamento de Artes por el Sahara. Esta exposición estará presente en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, hasta el 22 de diciembre, y todos los sábados habrá actividades. Este sábado pasado ha habido la participación de otros artistas que han participado en Artifariti, Gonzalo, Isidro, y dos amigas italianas, Simona y Alessandra. También ha venido nuestro amigo Mohamed Mbare, cantante de Estrella Polisaria. Y este sábado habrá otras sorpresas, otros artistas que en todas las distintas ediciones de Artifariti han dado su contribución a la causa saharaui, exactamente como Walid Aidu. Entonces os esperamos este sábado en el CAC a partir de las 11 de la mañana con más acciones artísticas de Marjaba, el campamento de artes por el pueblo saharaui. Nos despedimos de todos vosotros. Muchísimas gracias por habernos oído también este martes. Muchas gracias, Walid, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vos, merci. Y muchísimas gracias a todos, al Blackie que está ahí siempre presente en la mesa de mezcla. Y os recuerdo que podéis escuchar este programa en la página web de la asociación saharasevilla.blogspot.com, y que os espero el martes que viene a la 1 de la tarde con Sahara Jorra, Sahara Libre.